¿qué le dirías a una persona que esté en la misma situación como vos cuando empezabas y siente frustración? Bueno, primero, mucha paciencia, que sean perseverantes, que no se dejen vencer por el primer no, nada. Seguir luchando, metiéndole para adelante, y si están mandando currículum, que sigan mandando. Sí, que no se canse. Claro, que si vas a un lugar, no quedaste en ese lugar, listo, se cierra una puerta, se abre otra. Sí. Pero, y que siempre piense que si una cosa no es, es porque viene otra cosa mejor. Para cerrar y concluir esta entrevista, una anécdota, algo que te pasó muy, muy loco, muy... ¿Esto está pasando? Mirá, en la actual empresa se cayeron una vez las líneas. Nos pusimos a jugar con las sillas, tipo carrera. Fue muy divertido, pero bueno, eso no hay que hacerlo. Nosotros lo hicimos, pero bueno, no había líneas. ¿Qué íbamos a hacer? Querían pasar nos la quedaban hora. Quedaban 5 horas y bueno, nada. Más que allá de compartir mates y charlas. Bueno, ver los Simpsons, eso fue muy divertido. El mundial, nos dejaban ver los partidos, eso también bien. Es bueno. Bueno, qué bueno que la empresa no te puede brindar un montón de, sí. de cosas que no te joden, como no, para nada. Estrictos, ¿no? No, para nada, la claro, verdad si que si el trabajo está bien hecho, ya tenés tu recompensa como del otro claro, lado. Claro, ¿no? O sea, siempre es, vos trabajás bien y bueno, la empresa siempre algún beneficio siempre está dando para el empleado. Qué bueno. Así que está bueno. Y bueno, con esto concluimos la entrevista con mi compañera Eliana Medina y Verónica Verdún. Gracias.